Es la trilla, es la trilla. Aquí es la trilla, sí. Sí, mira, se ven las vacas. Ahí del lado ese se ven las vacas. Y es en la trilla, dentro de la trilla. Este es Guillermo Viejo. El abuelo. Sí. Que trillaba en aquella sí, época. Sí, sí, sí, que estaba... Mira, se ven las vacas ahí. El trillo no se llega a apreciar para aquí atrás. Iba a ser, fíjate, seguro que le llamamos Tano, pero se llama Salustiano. Va a ser de ese, porque por aquí no existía otra... Yo estoy cada vez que venía la monja y el pueblo que la monja aparece en todas las fotos. Era el motivo. Pues esto seguro que es de cuando estaba en Francia ya. Ella estaba en Francia, en una clínica, en un hospital. En un sanatorio más bien, ¿no? Y seguro que era esa época. ¿Estuvo en Francia? Sí, porque es que de Sama de Langreo se marchó ya a Francia. La destinaron a Francia. Sama de Langreo estaba en el sanatorio Adaro. Y ahí se marchó, de ahí se marchó a Francia.